Las muy buenas tardes a todos ustedes, nuevamente en vuestra grata compañía, intentando hacer este programa que hemos intitulado Entre Mate y Mate, aunque hoy fue un poco entre criollo y criollo, ya que nos ganó nos ganó el farco que salió antes, entonces bueno, nos dio tiempo a atorarnos un poco con algún que otro criollo. En el sonido, en la organización técnica, Pablo, en los micrófonos, Carlos. Como dije al principio, el saludo muy especial para todos, intentando cortar la media tarde con un programa con alguna cierta reflexión a veces, con algún poco de noticias, con algún llamado, alguna convocatoria, y bueno, intentando ser eso, ¿no? El nexo que nos permite el vínculo, este vínculo tan raro que se hace a través del éter, que es la radio. Festejamos el día de la radio, y hace muy poquito, y bueno, uno a veces, si tiene vínculo con este instrumento, un poco a veces lo hace reflexionar, y digo que en mi caso por ahí me sorprendo cuando en algún lugar me reconocen, a veces por la voz, a veces por los furchos, vaya a saber, pero digo que en algún momento nos vinculamos y estrechamos eso que es un lazo de amistad, de cariño, de sentirnos que estamos viviendo en el mismo tiempo, que estamos transcurriendo la misma historia, o un montón de historias que se dan en un determinado momento. Pero bueno, después de los saludos de rigor, quería recordarles que el teléfono de la radio es 560226, 560226, con la característica de acá detrás de la sierra, y se pueden comunicar también por otra vía de contacto que nosotros solemos utilizar, que es el blog de la radio, es fmsierrascomechingones.blogspot.com, y también a través del correo electrónico fmsierras@gmail.com. Y como para empezar, no debo olvidarme, ya que me ha diagramado bastante bien hoy Pablo el programa del día de la fecha, tenemos una convocatoria en Plaza Mitre para el día de mañana jueves, a las 16 horas, habrá una clase pública, la dictará la Cátedra de Trabajo Social con profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, y también con profes de acá detrás de la sierra, y bueno, a la cual nos invitan los alumnos en esta difícil encrucijada que atraviesa la educación nacional, la educación universitaria, la educación pública argentina, en esta difícil situación, coyuntura, no sé cómo llamarla, una cuestión ahí que no pensaba, por lo menos yo, que ya peino unas cuantas canas, no pensaba revivir nuevamente. Estas son circunstancias muy tristes para nuestro país, y que de pronto nos estemos dando cuenta de que está en riesgo la educación de nuestros hijos, el futuro de quizás de generaciones. Es una historia que creíamos transcurrida y que la estamos reviviendo muy tristemente en estos días. Me olvidaba, el día jueves, les dije de la convocatoria en Plaza Mitre, clase pública y todo eso, y a las 17 habrá una marcha en defensa de la educación, que esperemos que Villa Dolores esté a la altura de las circunstancias. A veces cuando vamos a una marcha o una convocatoria o un pedido donde la presencia en la calle, mejor dicho, en la plaza, puede definir de alguna manera decisiones políticas, notamos que no es tanta la gente que participa. No sé si por miedo a que lo vean caminando detrás de una consigna por la Plaza Mitre, o directamente no les interesa para nada ni la vida de las personas, ni situaciones que tienen como eje alguna cuestión de desigualdad o de injusticia social. En este caso son nuestros hijos, son nuestros nietos, es nuestro futuro como país. A ver si si cambiamos un poco de actitud, esa actitud egoísta que nos circunscribe a nuestro propio kiosquito, a nuestro propio terrenito, a nuestra propia casita, a nuestra propia y a veces muy triste realidad, o egoísta realidad, y participamos un poco, muchachos. Ahí están nuestros hijos, nuestros nietos, pidiendo por favor que a la educación no se la toque, y mínimo que tenemos que estar ahí participando. Así que bueno, vaya para todos ustedes este pedido especial de participación en pos, a favor de la educación pública, laica, gratuita, de calidad, que es lo que corresponde a la posibilidad de que alguna vez podamos decir que estamos construyendo un país con futuro. Así que por el futuro de ellos, de los más chicos, de los que hoy quizás juegan en un arenero o en un tobogán en una plaza, no solo por los que están estudiando hoy, creo que tendríamos que estar participando codo a codo con los profes, con los alumnos que están solicitando en esta ocasión de nosotros. Por eso hacen una clase pública, por eso hacen una marcha. La idea es que los visibilicen, que los visibilicemos, que un poco nos pongamos en el lugar del otro y en el lugar de lo que le corresponde a un hombre de bien, que es defender la educación pública. Para eso Pablo nos ha preparado una música que es de Violeta y Ángel Parra, Me gustan los estudiantes, esta cantautora chilena vaya a saber por qué su música no se escucha en muchas radios aquí en nuestro Tras la Sierra, repito, vaya a saber por qué, ¿no? Y que desde FM Sierra intentamos recrear y acostumbrarnos a esta mujer, a esta luchadora social, a esta excelente cantora y autora. El tema, creo que ya lo dije, pero lo repito, Me gustan los estudiantes. Jardín de las alegrías, son aves que no se asustan ni animas ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Campa y zampa la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimiento. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zampa la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Están los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se come adentro del confesorio. Ya tiene nombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra debajo la indulgencia. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Acabamos de escuchar Me gustan los estudiantes, una canción escrita por Violeta Parra y interpretada por su hermano Ángel Parra. Y bueno, un poco para dar fin a por lo menos en este bloque al tema este que no termina acá, obvio, no termina ni en una clase pública en Plaza Mitre. Y por ahora este es un signo de pregunta. Ayer se reunió el presidente con los con toda la gente que dirige las universidades nacionales y bueno, plantearon levantarle el techo a la paritaria del 15%. Habrá que ver cuál es la continuidad de todo esto. De todas maneras, mañana hay todo un encuentro y una manifestación a favor de la educación pública en la ciudad de Córdoba. Y hoy Radio Nacional Córdoba, en la retransmisión que hacemos normalmente al mediodía, hablaba de que llamaba poderosamente la atención de que los alumnos de comunicación social de la UBA, de la Universidad Nacional de Córdoba, perdón, no participaran. Ustedes saben que se ha tomado prácticamente un ícono de lo que es las universidades, que es el pabellón argentino de la ciudad universitaria ahí en la capital cordobesa. Y bueno, y un periodista ahí comentaba que quizás comunicación siempre fue la que lideró las protestas y la lucha por los derechos adquiridos y o perdidos, y que hoy quizás los alumnos tengan otros paradigmas a seguir y otros ejemplos, ¿no?, de lo que debe ser un comunicador, y lo nombraron a Marcelo Tinelli. Digo, ojalá que eso no sea así, que sea simplemente un concepto errado, porque sería muy triste de que nuestros comunicadores tomen ejemplos totalmente comerciales de lo que debe ser la comunicación y que no participen de esto. Yo no estoy seguro de que esto sea así, lo dijo la radio, pero eso no quiere decir que sea... O sea, por ahí estamos siendo injustos y han trabajado de diferente manera, pero bueno, lo importante es que hay un montón de alumnos universitarios y profes en la calle defendiendo la educación pública, y como te decía antes, sumate, no dejes pasar esto. Algún día todas estas cosas se van a solucionar y quizás te vas a preguntar, ¿qué hice yo? Miré desde afuera, sentadito tomando un mate desde mi casa. Por lo menos participé en una marchita, en una convocatoria, fui, acompañé. No tengas vergüenza. Creo que Villa Dolores, por lo que yo veo, se va soltando lentamente. Lo he visto en las últimas manifestaciones públicas. Si bien representa una pequeña porción del total de la población, creo que lentamente vamos entrando, vamos interpretando, entendiendo que nuestros derechos se defienden en la calle. Así que bueno, repito, y por eso le doy énfasis a esta parte del programa, esperemos que nuestra participación haga cambiar estas decisiones que se toman allá en la capital federal de los argentinos, quizás en la Casa Rosada o en Olivos, no sé, y que repercuten, o en el Ministerio de Economía. En realidad no sé, ni creo que sea tan importante saberlo, o por lo menos podemos deducirlo a la distancia sin saber exactamente, pero que nos perjudica y nos da en el punto de flotación, como se dice ahora, ¿no? La educación, la educación, la educación. ¿Qué puede hacer en el siglo XXI un país donde se le troncha la posibilidad a sus hijos de educarse, de capacitarse? Bueno, ahora sí, voy a trasladarles a ustedes otra invitación. Pronto lo vamos a poner como un aviso en nuestra emisión diaria. Y bueno, si tenés Facebook, estás dentro de esa red, te invitamos a ver una serie de programas. La mayoría son muy cortitos, duran 4 o 5 minutos. Si tenés para anotar o si te vas a recordar, nos gustaría que lo miraras. Es un trabajo que tiene que ver con FM Sierras, y que se llama Tras la Sierra, Cuenta, Muestra. Todo juntito, Tras la Sierra, Cuenta, Muestra. Y bueno, es una serie de trabajos de video, de foto y de comentarios que tienen que ver con algunos de los programas que han salido por nuestros micrófonos o por nuestra radio, y también tiene que ver con la realidad de nuestro valle. Son trabajos, como les digo, muy sencillos, muy, muy, muy simples, pero que intentan, repito, llegar hasta las raíces de nuestra historia transerrana. Donde seguramente también están incluidos todos aquellos que no han nacido acá, que algunos le llaman venidos y quedados, no sé, un montón de palabras raras dando vueltas, pero que son hermanos nuestros, que son argentinos o no. También el otro día en Travesía, en la biblioteca, ahí donde estuvimos disfrutando del encuentro de semillas, que dicho sea de paso, me ha permitido hacer una serie de reflexiones que voy a tratar de transmitírselas a través del programa de hoy. Pero que bueno, todo esto tiene un formato, como les digo, muy sencillo, y que nos deja o nos motiva para sacar todas esas cosas lindas al aire. Cosas que tienen que ver con nuestras formas de pensar, con nuestras formas de ser, con nuestras historias cotidianas, con el pasado, con un pasado que nos ha dejado a muchos que somos más nuevos, no es mi caso, sin poder observar o analizar cómo se vivía en los tiempos de antes, ¿no? Como dicen los viejos, como decimos los viejos. Tras la Sierra, Cuenta, Muestra, bueno, un nuevo espacio que lo vamos a publicitar para que aquel que no escuchó el programa pueda, aunque más no sea por curiosidad, intentar zambullirse ahí, son como 60, 70 programitas de los cuales vas a poder dar tu opinión. Y si conoces a algún abuelo, alguna abuela que guarde en su memoria aspectos transerranos que entre vos y yo no queremos que se pierdan, a veces lamentablemente con el final natural y biológico que nos rige se quedan ahí en la nada o en la memoria de los nietos o de los hijos, historias muy pero muy bonitas que se reflejan de dónde venimos, quiénes somos. Por eso te invito, si podés contactarte con la producción de FM Sierras, que es a través del correo electrónico y el teléfono ese que te di anteriormente, el 560226. Bueno, con algo de tiempo, nosotros vamos a procurar hacer contacto. No somos muchos acá, somos bastante poquitos. Un poco realitos, diría un cordobés. Se ríe Pablo desde la sala de sonido. Y bueno, la idea es construir también con ustedes, con la participación. Tras la Sierra, Cuenta Muestra se va sumando a lo que es FM Sierras. Bueno, ¿qué más tenía para comentarle? Estuvimos en la biblioteca de Travesía la semana pasada. Y bueno, yo debo haber ido a la mayoría de los encuentros de Semilla. No recuerdo cuántos van ya, si son 7, 8. Pablo ahí lo pesco ahí sin también ignorando el tema. Pero bueno, no es la importancia, no la tiene la cantidad de encuentros, sino en sí mismo lo que simboliza, lo que resignifica. El otro día yo hice un poquito de anticipación a esto que había sentido en la biblioteca de Travesía. Y bueno, llegamos tipo 12 por ahí del mediodía, creo. Un montón de gente, un lugar muy especial ahí con un paisaje, con las sierras, estableciendo ahí como una especie de lugar preponderante, de una vista increíble. Un día, debe ser el primer día de calorcito después de todo este invierno, un sol impresionante. Llegué medio colorado a mi casa a la tarde, pero luego de haber disfrutado con algunos conocidos, con amigos, con algunos que están vinculados estrechamente a la historia de FM Sierra, que también ya tiene unos cuantos años, y bueno, pude de entrada un grupo de sicuris ahí impresionante. No recuerdo los nombres de todos, pero eran aproximadamente 10. Alguien del grupo conozco, el Chato, nuestra querida corresponsal La Negra, como le decimos cariñosamente. Y Chato también corresponsal de se suma como corresponsal de FM Sierras, así que si no estés escuchando, creo que recién se esté enterando. No, mentira, él nos dijo que quería hacer notas, y bueno, vamos a sumarnos para que eso ocurra, notas que tienen que ver con su trabajo de música. Como les digo, estaba ahí en el grupo de Sicuris ahí manejando gran parte de lo que es el ritmo de la música. Y y bueno, luego un montón de gente que desde su trabajo intenta enseñarnos que hay una nueva posibilidad de trabajar, de truecar, el hecho de tener un lugar para sembrar, para producir verduras, para producir frutos que no estén industrializados, que no estén contaminados con los paquetes de agrotóxicos, de los cuales consumimos sin chistar todos los días cuando vamos a un súper o cuando vamos a un kiosco. Y este, y creo que, no sé por qué, pero ese día yo por ahí tenía una idea de los encuentros de semillas, como que no le daba todo el valor que en verdad hoy creo que tienen. Así que felicitaciones a todos los que hacen posible que los encuentros se realicen. Desde ya FM Sierras nunca estuvo ajeno, porque siempre promocionó esos encuentros, pero quizás algunos de nosotros, me hablo de mí personalmente, en algún momento se me cayó un poquito la idea de los encuentros, viendo que la mayoría eran personas que no eran de aquí, de nuestro pago serrano, pero creo que la idea es seguir peleando, incorporando a los que son nacidos acá y que por ahí no entienden cuál es la idea del trueque o de la utilización o de la socialización, perdón, de las semillas, de los frutos, ya que se hacen dos encuentros, uno de cosecha y otro de semillas. Pero bueno, viví una tarde muy especial. Había un espacio que se llama Gratiferia, donde uno puede ir y servirse de un abrigo, donde aquel que no usa determinada ropa o pantalones o abrigo, lo que sea, lo deposita en una mesa y bueno, si vos encontrás una campera, un pullover, un qué sé yo, que algo que te agrade y que lo necesites, vas y te servís, y la consigna es que cuando vuelvas traigas algo que a vos no te, que a vos te sobre, que no esté roto, que esté en condiciones y que a alguien le pueda ser útil. Así que me pareció también un gesto muy importante. Y bueno, el hecho de que vos también, si llegás y no tenés ninguna semillita, no has acaparado semilla, no has hecho semilla el año pasado, perdón, el fin de año después de que has cosechado, bueno, ahí hay un banco de semillas y te dan semillas para que vos después puedas trocar por las que a vos te interesan. Bueno, todo esto en medio de la música, en medio de comidas que ofrece ahí la biblioteca y también el movimiento que patrocina o vincula o maneja un poco los encuentros de semillas, donde simplemente tenías que llevar un cacharro, un plato cubierto para poder disfrutar de una comida al aire libre a mediodía y en forma totalmente gratuita. Así que nada, valga el esfuerzo y bueno, y el apoyo y bueno, y la idea de sumarnos, ¿no? Sumarnos para todo lo que tenga que ver. Si alguien está escuchando y tiene vinculaciones estrechas con el movimiento de semillas y saberes y todo lo que se hace anualmente, bueno, queremos de alguna manera volver a hacer votos, ¿no? Como es esa persona que se casó y que no está muy de renovar votos. Pablo se muere de risa del otro lado. Queremos renovar votos y poner fichas, todas las que haga falta, para que los encuentros de semillas se conviertan en algo masivo, que se puedan hacer más durante el año. Alguien me dijo que en otros lugares se hacen 4, 5, no sé, 10, podemos, tan fácil. Bueno, tenemos un audio que fue obtenido ahí, justamente en el encuentro de semillas. Me pareció muy interesante un trabajo que hace Paula y su compañera y otros compañeros más, que tiene que ver con la posibilidad de comer a partir de brotes de semillas. El tema pasa por comer bien y en forma muy económica, que no sé cuál de las dos cosas es más importante hoy por hoy. La cuestión económica nos está apretando, nos está pisando los talones y bueno, eso no quiere decir que tenemos que comer cualquier basura, pero esto no es cualquier basura, al contrario, es comida deliciosa. Tuve la posibilidad de degustar como buen gordito, dirías. No, no estoy gordo, pero voy para eso, así que me vendría muy bien una dieta a base de brotes. Así que la vamos a escuchar a Paula, y luego retomamos todo este tema del encuentro de semillas allá en la biblioteca de Travesía, que nos hizo sentir muy bien el otro día, así que vamos a tratar, como decía antes, de insistir para que haya más encuentros de esto, para que pongamos vincularnos a través de la naturaleza, de la comida, de la música, como lo hacen los encuentros de semillas aquí en Tras la Sierra. Vimos un montón de semillas, un montón de germinados, pudimos apreciar un queso hecho con girasol. Con girasol activado, sí. Contanos, ¿cómo una persona se puede alimentar con semillas germinadas? Se llaman germinados. Germinados, ¿no? Sí, germinados es lo que vimos, que bueno, germinados y brotes. El tema del queso, lo que hicimos es activar el girasol, que es dejarlo en remojo una noche, se tira el agua y ese girasol lo vamos a procesar. El que trajimos hoy lo procesamos con un poquito de aceite, limón, para generar esta especie de textura de quesito untable, un poquito de albahaca y un poquito de ajo, es una opción. Lo que tiene este tipo de preparados es que aumenta mucho el volumen del alimento inicial y mejora sus propiedades nutricionales. O sea, estás hablando de lo que es simplemente una semilla a cuando ha sido germinada. Cuando ha sido simplemente activada. Activada. Nosotros con media taza de semilla de girasol hacemos dos cuenquitos de paté de girasol, con propiedades nutricionales mucho más elevadas que la semilla en estado latente, digamos. Claro. Porque lo que hace la activación es esto, es despertar toda la vida que hay en la semilla. Y eso es lo que nosotros incorporamos. Y para que una persona se alimente correspondientemente, ¿cuál es la dosis de este alimento? Y perdona que lo diga de esta manera, que necesita, ¿cuáles son los costos? Que también puede llegar a ser un tema importante, ¿no? A pesar no es un tema nutricional, sino no, una cuestión de bolsillo. Sí, es fundamental en este momento pensar en los costos. Por eso es tan importante que crece tanto el volumen y la calidad nutricional de las semillas y de los germinados. ¿Cómo me preguntaste? Los costos y cuánto en volumen o en peso para una nutrición adecuada, ¿no? Brotes de germinados, o sea, hacer germinados de una semilla, con una cucharada yo logro 10 veces el volumen de esa cucharada. Con una cucharada de semilla de fenogreco, yo tengo un frasco casi de semilla de fenogreco brotadas. Y por día, con que me coma un puñado en la ensalada, ya es suficiente. Pues son alimentos concentrados. Todo lo que sea activado y germinado son alimentos concentrados. ¿La idea es combinarlo con otra dieta o con la dieta común? ¿O la idea es que una persona pueda alimentarse solamente con germinado? Qué lástima, Cassandra se tuvo que ir. Ellos en su familia comen básicamente todo crudo. Comen muy poco de cocido. Y está criando a sus tres hijos hermosos y súper sanos. Cassandra es la compañera con que presentaron este taller aquí en el encuentro. Sí. En el caso mío, de nuestra familia, combinamos. Combinamos alimentos cocidos con alimentos crudos. Claro. Sí, la idea siempre es sumar y saber que puede ser muy diverso. ¿Cuál es el costo de la generación de este alimento? Mira, por ejemplo, es súper económico. Por ahí se tiene desde afuera, al ser algo relativamente novedoso, no nuevo porque es muy antiguo, pero quizás no está tan difundido. Por ejemplo, 100 gramos de girasol, de semilla de sésamo, que hoy hicimos una leche de sésamo, que es súper rica en calcio. ¡Ojo! Para hacer dos vasos que hice hoy, usé dos cucharadas de semilla de sésamo. Y los 100 gramos de semilla de sésamo están entre 8 y 12 pesos, más o menos. O sea que es muy poco. Muy poco dinero. El tema es, bueno, generar el hábito del activado, del remojo, el cuidar los brotes. De las semillas estas que habíamos visto brotadas, ¿no? Que tenés la tenías en unos frascos, a los cuales lo empapas en agua, luego la invertís para que el agua no genere inconvenientes en la la brotación. Digo, ¿qué elementos fueron los que veíamos? ¿Qué elementos? ¿Qué semillas? ¿Qué necesitas? Sí. Fenogreco. Pero había otro también. Fenogreco, mostramos brote alfalfa. De alfalfa y de lenteja. Eran esas tres. Esas y después tres, el queso de... De girasol. De girasol. Y la leche hicimos de sésamo y de alpiste. Si se quisieran conectar con vos, alguien que quiera alimentarse o aprender o conocer o adquirir, o sea, este tipo de... ¿Cómo? Puede ser el Facebook. Ah, el Facebook. Que es Paula Terzaghi. Paula Terzaghi y... Y si no, el Facebook de La Ventolera también, que es el emprendimiento. La Ventolera. Y ahí tiene el teléfono. Y ahí tiene el teléfono. Ahí está. Ah. Yo formo parte de La Ventolera y Cassandra tiene un emprendimiento que se llama Brotar la Esencia, que es básicamente de alimentación viva, fermentado. Claro. Brotes. Y en el caso de Cassandra, ¿dónde está radicada? Acá en Travesía también. Travesía también. Arriba en la sierra. Y a las dos nos encuentran en la ecoferia. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está. El agua siempre está en estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás, vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro, el agua siempre está. Se queda, busquemos un rinconcito, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. ¿Qué pasa a nuestro musicalizador hoy? Se le escapan algunas liebres. Bueno, la saya del yuyo, la saya, dice Pablo, no me sale el porteño, la saya del yuyo por arbolito, con eso habíamos intentado darle un como un contraste ahí al audio que pudimos obtener ahí de esa conversación con Paula, mientras había un montón de niños que jugaban a la pelota, por ahí nos pegaron un pelotazo, pero sin ninguna mala intención, obvio. Y también, bueno, lamentamos que no pudiera estar Cassandra, ¿no? Que es la compañera ahí que con la cual trabajan el tema de los brotes. Y también creo que el audio no lo manifiesta. Ellos dan charlas o cursos ahí en la biblioteca de Travesía todos los lunes. Si no, comuníquense con la biblioteca, pero creo que todos los lunes son cursos de cocina, en donde están incorporados todo lo que es brotes. Y bueno, si estás demasiado gordito, si la comida chatarra, notas que cuando te miras al espejo te está afectando gran parte de tu abdomen, podés recurrir a esta nueva forma de alimentarte, que no es desagradable para nada y es económica, y que quizás estos chicos te puedan tirar algunas ideas. Así que el cariño para Paula y para Cassandra, que en algún momento la vamos a entrevistar a Cassandra, seguramente, sino que estaba apuradísima en ese momento. Cuando hicimos la nota ya estaba reuniendo todas sus cosas, habían estado prácticamente toda la mañana con un en una gran mesa ahí explicando y demostrando cómo se puede comer a partir de semillas brotadas, y bueno, haciendo otro tipo de alimentos como manteca y leche, pero no con leche de vaca ni con ningún animal, no de origen animal, a eso me refiero. Bueno, muy lindo todo, y mientras estábamos hablando de los brotes, estábamos escuchando también de otros tipos de brotes, que son los brotes verdes del dólar, que sigue subiendo, 34,50, realmente estábamos alarmados recién. Pensemos que todo esto repercute tempranamente en nuestros ingresos. Es como que de pronto nuestros ingresos se van volatilizando a medida que la moneda norteamericana va ascendiendo, y nada, no entendemos, ¿no? Parece que hay una nueva solicitud de préstamo que sería para patear la economía hasta el año que viene. De pronto parece que la economía hay que irla pateando. Bueno, nosotros los ciudadanos de a pie no entendemos nada, o entendemos bastante poco, pero lo que sí entendemos que a medida que sube el dólar baja el peso. Qué bueno sería decir, nuestro peso bajó tanto, no tanto vivir pensando que el dólar sube, porque parece que fueran dos cosas que no tienen nada que ver. Mientras uno más sube, el otro más baja. No sería la palabra más, pero uno sube, el otro baja. Tenemos otro audio del encuentro de semillas que fueron tomados por nuestros corresponsales autorizados, y bueno, es el debut 2018 de Chato y Negra de San Javier, a los cuales les damos nuevamente la bienvenida. En realidad nunca se fueron, sino que las distancias parece que no, pero nos complican a veces, ¿no? Los amigos viven trabajando ahí en el Faldeo Serrano, a media altura sobre la montaña, que no es poco, y bueno, y siempre han tenido, y de hecho han hecho un montón de trabajo a favor de FM Sierras, y son parte de la familia de FM Sierras. Así que vamos a ver qué pasó con las grabaciones de Chato y Negra en el día del encuentro de semillas. Bueno, acá estamos con las chicas, bueno, y un chico de la banda de Sicuris. ¿Qué los trajo hoy acá al encuentro de semillas? Sí, venimos a compartir. Hay que pegarle para adelante con el tema este de la conciencia comunitaria, pues. ¿Qué hicieron hoy ustedes acá en el encuentro? ¿Qué hicimos hoy en el encuentro? Hicimos una rondita para compartir, hicimos una ofrenda a la Pachamama para agradecerle todo lo que nos da y hemos tocado con los Sicuri y amenizado ahí un poco la ceremonia también. ¿Qué te llevas de este encuentro? Semillas, saberes y mucha buena energía. Abrazos, amigos, viste muchos amigos. Exactamente. Gracias. A mí me pareció muy lindo el encuentro, estuvo muy fluido así, todo lo que fue el trueque de la semilla. Trajimos bastante semilla y me voy sin nada. Y de todos, arbolitos, mira unos nogales alucinantes. Así que está bueno, sí. Daba, que decíamos con Cassandra, que es mi compañera, que estaría bueno un encuentro así para organizarlo de 2 días. Cosa de acampar en el lugar y tener más tiempo, porque es mucha movida, en serio, ¿viste? Lo que es el juntar la semilla, envasarla y todo. Y me llevo semillas de maíz andino, de quinoa y más emprendimientos como los de Viva el Monte, también me gustaría ver, que hay algunos más. Y cosas que tengan relación con lo que hay acá, mucho, me gustaría más. También, como dice él, hace falta más tiempo, 2 o 3 días. Y sí, porque tenés que venir a acampar, relacionarte con la gente, porque esto no es una venta, es relacionarte con otros productores, pasás información, no solamente semilla, y pasás datos de cómo plantarlas, de cómo cosecharlas, eso está bueno. Así que eso sería para la próxima. Bueno, vine por primera vez, hace 4 meses que estoy en el valle, y vine al encuentro a escuchar, a aprender, a conocer, a nutrirme de la gente, de los rituales que hicimos, de la música, del arte, de conectar con la Pacha, y me llevo semillitas de zapallo. No traje ninguna porque no sé, ni no sabía ni que era un esqueje, pero estoy aprendiendo todo y estoy fascinada, feliz con este día hermoso que estamos pasando. Bueno, muchas gracias. Para mí es el momento más importante del año, el encuentro de semillas. Y a partir de ahí cada uno va a experimentar la abundancia en su jardín, del intercambio tan rico que tuvimos. Eternamente agradecidos en la que... Bueno, ahí estábamos escuchando el audio de esas grabaciones que hicieron los chicos, que nos han parecido geniales, así que bueno, están ya, se suman al staff nuevamente, retoman en FM Sierra, así que bueno, a ponerse a laburar. En los diálogos, quisiera tomar algunos diálogos como los que hicieron Chato y Negra, porque tengo una presunción de que muchos de nosotros es como que seguimos sin entender, sin comprender para qué es un encuentro de semillas. Y lo hago un paralelismo con lo que es una radio alternativa o comunitaria o una radio que no persigue el lucro. Hemos naturalizado tanto que toda actividad tiene que tener un fin económico, que es como que nos cuesta entender, o para algunos quizás se desmerece una actividad cuando no es retribuida, o sea, donde el dinero no tiene participación. algo así como lo que sucede a veces cuando en una plaza viene un importante artista, cantante o de lo que sea, y bueno, y la gente es como que es gratis, en una plaza, y le resta participación e importancia. Pero cuando se hace con grandes carteles, publicidades callejeras, publicidades en televisión y en radio, aun cuando te cobran una entrada carísima, es como que naturalizamos más eso y dudamos de lo otro, ¿no? Como que una radio tiene que tener un montón de publicidades, constantemente te tienen que picar la cabeza vendiéndote de pañales a alfajores, de alfajores a autos cero kilómetros, de cero kilómetros a viajes al exterior, y si no, es como que desmerece, ¿no?, que no te piquen la cabeza cuando te han acostumbrado que eso es naturalmente así, que la publicidad tiene que ser lo que rige prácticamente la programación. Y bueno, la televisión también, el rating, todo eso, no llega tanto rating, se baja el programa, no se publicita ahí. Bueno, lo que es la ley de la oferta, la demanda, lo que es la comercialización de todo. En este caso, en los encuentros de semilla, pienso que hay algo que suena parecido. O sea, en un lugar donde vamos a ir a cambiar semillas, ¿qué esconde eso detrás? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo que voy a trocar semillas? Sí, trocar semillas, trocar semillas. Cambiar una semillita de, qué sé yo, de porongo que tenés en tu casa por semilla de maíz que no está contaminada o que no ha sido modificada genéticamente. O una lechuga, o simplemente ir y escuchar un montón de gente que canta y baila, y que por eso no vas a tener que pagar nada. O por ahí comprar, qué sé yo, un alfajor hecho con harina y algarroba de alguien que lo produce, que tiene su propia fabriquita en su casa. Digo fabriquita, lo fabrica una familia, o un pan casero, o un dulce, o lo que sea, hecho en Tras la Sierra, con el cariño que le puede poner a alguien que lo hace desde su conocimiento, su sabiduría, desde su casa, ¿no? Que bueno, que por ahí lo podés adquirir pagando, porque no se puede hacer trueque por todo. Pero no ves, quizá, o por ahí has visitado un encuentro de semillas y no encontrás productos industriales, no hay nadie vendiendo, qué sé yo, medias. No porque el que venda medias tenga algo en contra de él, pero no se vende nada y no hay una persona vendiendo paraguas de Taiwán. Digo, como para entenderlo. Y eso me parece que repercute a veces negativamente para que querramos participar. Yo te pido que te sumes, es interesante estar un rato, escuchar, hablar con la gente, preguntar en los puestos, una amabilidad que le brota por los poros a todo el mundo, aun cuando muchos de los artesanos están viviendo esta realidad económica que me parece que los afecta fundamentalmente a muchos de ellos, pero que sin embargo levantan las banderas del trabajo y del arte también, ¿por qué no? Y del arte, qué cosa el arte, ¿no? En estos tiempos en donde parece que todo fuera, que todo lo que no es material no tiene valor. El tema de la ceremonia de la Pachamama, que también aquellos que somos demasiado occidentalizados, por decirlo de alguna manera, nos sorprende de que de pronto se venere a la tierra, algo que han hecho los pueblos originarios desde hace cientos de años, y nosotros como hemos nacido de un repollo, no sé, nos trajeron, vaya a saber, en un barco, o por lo menos nuestros abuelos vinieron y bajaron de algún barco y de pronto nos bautizaron y nos enseñaron una cultura que está muy lejana de adorar la tierra y la naturaleza. Muy por el contrario, nos han enseñado que todo lo natural está para que nosotros nos sirvamos. O sea, cero entrega de parte nuestra, todo obtener. Obtener, vender, aprovisionarse de dinero, si son dólares mejor, obtener, guardar, acaparar, un montón de verbos ahí que se nos han metido adentro, y el éxito es el que más acapara, y el éxito es el que más dinero o propiedades o campo o dólares posee, y hacemos una idolatría de esas cosas, ¿no? Así nos va. Pero volviendo al encuentro, no quiero quedarme sin reconocer que también hay un grupo que está trabajando por el monte en la zona de Travesía, en la zona de Luyaba. Hay una serie de normativas que parece que le quitarían parte del ejido el ejido comunal o el ejido municipal, y los vecinos creen que es para poder desmontar, industrializar, realizar proyectos inmobiliarios. O sea, hay toda una duda de por qué se quiere achicar el ejido en función de determinadas leyes que abonan determinados legisladores. Toda una cuestión que también la expresaron a través de escritos y a través de información. Así que ya les digo, una cosa muy, muy importante, muy profunda. Lo dije la semana pasada, pero me pareció muy lindo. Habían organizado, hay un lugar para fútbol 5, una pista de cemento, además de la biblioteca, un lugar muy bonito. Es decir, lo podés ir a conocer. Si no lo conocés, te lo sugiero, está buenísimo ir a ver ese lugar. Y bueno, tenían preparado a docentes que trabajan con niños, con juegos, con luego también se armó todo un lugar para enseñar movimientos de danza, baile, donde se sumaron un montón de personas de ahí de Luyaba y de Travesía. Yo le quiero decir a la organización que vaya desde acá, desde FM Sierra, las felicitaciones por el esfuerzo, por el ahínco, por darle continuidad, por no decaer en la realización de estos encuentros. Qué bueno sería que fuéramos más los que nos sumemos. El abrazo para todos aquellos que han hecho posible y que siguen haciendo posible los encuentros de Semilla. Pero tenemos un audio más, Pablo, ¿no? Obtenido por nuestros corresponsales. Vamos a escucharlo. Soy Juan, de acá, de Corralito, disfrutando de un día hermoso, en compañía de un montón de gente linda, una actividad que, bueno, ya es la décima vez que se realiza, y va creciendo, y eso está buenísimo, compartiendo experiencias y productos que son excelentes, alimentos sanos, generado de acá, de las manos de las personas con productos de nuestra región, así que realmente disfrutando. Talleres interesantes, donde se pudo, bueno, ver la reproducción de aromáticas. También estamos muy interesados en la defensa del ambiente. Bueno, de hecho estamos en la mesa en este momento de la Asamblea de Luyaba La Paz y estamos juntando firmas. Se nos viene la autovía en la zona nuestra y ya se detectó un montón de irregularidades sobre la traza y sobre los métodos en lo que se está en la forma que se está haciendo, la mayoría de la traza pasa por zona roja y amarilla, que es de preservación de bosque nativo, así que estén atentos todos porque vamos a necesitar movilizarnos para cuidar el ambiente. Hola, mi nombre es Cristina, vivo en Travesía, es la primera vez que participo en el encuentro, porque soy vecina nueva, hace un año que vivo acá, vengo de Buenos Aires y me vine a vivir acá a la Travesía, y bueno, me pareció muy, muy hermoso, con mucha gente que participó, no sé cómo fueron los otros, pero me han dicho que como que la convocatoria ha sido importante. No intercambié semillas, pero bueno, espero el año que viene poder intercambiar. Participé en un par de talleres, porque bueno, estoy en esta etapa de empezar a poner árbol, de empezar a sembrar, así que me parece re groso. Buenas, ¿qué tal? Me llamo Fernández Adolfo, nosotros dedicamos a las hierbas aromáticas y medicinales, bueno, y hacemos reproducción de plantas, por cantidad, por mayor y por menor, ¿no es cierto? Este encuentro acá de intercambios a mí me pareció muy bueno porque hay muchas variedades y bueno, y hay oportunidad de hacer contacto, ¿no es cierto?, para poder vender. Hola, yo soy Vanessa Molina de Travesía y trajimos plantines para intercambiar por semilla o también para vender. Bueno, con esto, con este audio daríamos un final por hoy a este evento de encuentro de semillas y saberes. Pero ahí me comunica Pablo y lo hemos escuchado a través de un spot que está saliendo al aire todos los días. Hay una invitación para una fiesta que se hace todos los primeros sábados de cada mes ahí en la biblioteca de Travesía, una invitación a participar de una fiesta a partir del mediodía, así que los que viven cerca o están o ejecutan algún instrumento o les gusta bailar o les gusta simplemente escuchar música y por ahí intercambiar y opiniones, etcétera, nos parece un espacio de encuentro, un espacio de encuentro muy interesante, ahí en Travesía todos los primeros sábados de cada mes estás vos invitado con tu familia, con tus chicos a participar de estos encuentros en la biblioteca. Con esto nos estaríamos yendo, o estaríamos finalizando este programa. Quiero recordarte, como lo hice al principio, la convocatoria en Plaza Mitre, mañana a las 16 horas, clase pública. Los profesores de trabajo social de la Universidad Nacional de Córdoba y también profesores de Tras la Sierra, pidiendo por la educación pública en nuestro país. El no a los recortes, el no al Fondo Monetario, y el 17 marcha en defensa de la educación, en donde FM Sierra seguramente va a estar participando o quizás tomando algún audio para después poderlo pasar en nuestros comunicados o en los programas que hacemos al aire. Con esto te estamos dejando momentáneamente. Te recuerdo que a las 7, a las 19, está Nampul Café con nuestro amigo Collán, un programa que engrandece el espíritu de FM Sierra, dándole también la voz a los pueblos originarios a través de Collán, su conductor, y Maylen, su conductora. Así que te invitamos a no mover el dial de la radio y seguir escuchando un poquito de música, noticias, y nada, participando del aire de FM Sierras, la 107.9. Te estamos abandonando momentáneamente en este programa que hemos dado en llamar Entre Mate y Mate, y que lo podés escuchar todos los miércoles a las 5 de la tarde, más o menos a las 5 de la tarde, con la colaboración de Pablo en los controles y Carlos en el sonido. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo miércoles. Chao. Imagínate sin paraíso.